vomitar. Me siento mal, me siento mal. No voy a tomar nunca más. Te lo prometo y tú lo haces ahí. No voy a tomar nunca más. Te lo prometo, ay, ay, ay, ay. Uy, que me siento mal, me duele la cabeza. ¡Nunca más! ¡No siento, Pepito! ¡Ah!